Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de hoy, como decíamos, jornada en la que se conmemora el Día Internacional de la Discapacidad, como cada 3 de diciembre. Y es por ese motivo por lo que desde la Asociación de Discapacitados Discubri, en nuestra localidad, se ha hecho público un manifiesto que nosotros, como cada año, vamos a pasar a recoger. Y para ello, vamos a hablar durante los próximos minutos con el presidente de Discubri, con Manolo Piñero, que ya nos acompaña a través del teléfono. Manolo Piñero, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decíamos, hoy Día Internacional de la Discapacidad, una jornada que se conmemora precisamente cada año por parte de Discubri con, por un lado, ese manifiesto que se hace público, pero al mismo tiempo también pues con el desarrollo del concurso escolar de cuentos sobre la discapacidad en la jornada de hoy se procederá a su entrega de premios. De estos dos asuntos vamos a hablar nosotros durante los próximos minutos, aprovechando además también para pues conocer cómo se desarrolla ese día a día de Discubri precisamente en una jornada como la de hoy. Comenzamos, si te parece, en primer lugar, pues dando lectura a ese manifiesto que habéis elaborado y que viene a recoger precisamente las distintas necesidades que planteáis, pues tanto a la administración pública como en realidad a la sociedad en general, ¿verdad? Sí, exactamente. Uh-huh. Bueno, pues paso a leer el manifiesto. Sí. Manifiesto de la Asociación de Discapacitados Discubri, en conmemoración del día 3 de diciembre, Día Internacional de la Discapacidad. Un año más, con motivo de la celebración de hoy, 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, queremos hacernos escuchar, porque somos los protagonistas. Todos y todas somos iguales, y basta ya de mirar hacia otro lado. Miremos de frente con respeto a las personas con discapacidad. Somos seres humanos con sentimientos, capacidades, capaces de entender, aprender, querer colaborar, sentirnos útiles y queridos en nuestra sociedad. Pedimos de nuevo ayuda a los poderes públicos más allá y plazas en centros para todas las personas con discapacidad que están en sus hogares sin ser atendidos. Hemos de recordar los avances en nuestro sector, fruto todo ello del continuado diálogo social que se ha mantenido a lo largo de los últimos años. Sin ir más lejos, debemos felicitarnos por la reciente creación de la Comisión de Discapacidad en el Parlamento Andaluz, ya que la misma es fundamental para analizar, debatir y aprobar todas aquellas medidas e iniciativas que luego las diferentes consejerías deberán poner en marcha con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Sin embargo, y debido a su inherente transversalidad, esta comisión no puede funcionar como un departamento estanco, por lo que habrá que ir más allá y realizar un efectivo seguimiento de las mismas, llegando a convertirse en un futuro no muy lejano en comisión legislativa. Por todo ello, la organización del sector reclamamos el apoyo cierto y decidido de las administraciones públicas para poder seguir desempeñando nuestra doble misión, por un lado, prestando servicios de calidad a las personas con discapacidad que atendemos y por otro, asumiendo el papel de colaboradores ciertos y leales de la administración pública en la transmisión de nuestros derechos, necesidades y en este sentido, asimismo, exigimos, primero, el acceso cierto y efectivo a las personas con discapacidad al sistema de dependencia y un catálogo de ayudas de acuerdo a sus necesidades reales. No es de recibo los tiempos y largas listas de espera a las que nos enfrentamos por el acceso a nuestros derechos. Segundo, se actualice el catálogo de prestaciones priorizando el fomento de la autonomía personal. Las personas con discapacidad física y orgánica necesitan la puesta en valor de este concepto aún no desarrollado en nuestra comunidad. Tercero, se agilice el proceso de reconocimiento del grado de discapacidad. No podemos seguir esperando más de un año de media en nuestra comunidad para simplemente obtener el certificado de discapacidad. Cuarta, se favorezca el acceso al empleo y a la formación para el empleo en igualdad de condiciones. La inserción laboral es la principal vía de normalización social para nuestro colectivo. Quinta, se avance en la accesibilidad universal y no podemos seguir encontrándonos barreras que impiden el día a día de la consecución de nuestros derechos. Sexto, se eliminen los obstáculos que impiden la consecución de los derechos en el colectivo, particularmente la mujer con discapacidad, la finalidad puesta en marcha y aplicación efectiva del segundo plan de acción integral para mujeres con discapacidad y la aprobación de un plan específico de prevención de la violencia de género permitirá avanzar en la eliminación de la doble discriminación existente en la mujer con discapacidad. Y por último, queremos dar las gracias a todas aquellas personas, voluntarios, centros, asociaciones que día a día se preocupan y les pedimos que sigan trabajando por la mejora de la calidad de vida de todas las personas con discapacidad. Uh-huh. Y ese, hasta aquí. Uh-huh. Ese, Manolo, es precisamente el trabajo, ¿no?, que también desarrolláis vosotros, colectivo, que bueno, pues día a día pues también intenta luchar, trabajar para conseguir ese mundo mejor, más inclusivo, equitativo, ¿no? Y en el que, bueno, pues todos tengamos los mismos derechos, ¿no? Y que se hagan al menos esos derechos de las personas con discapacidad, que se hagan plenamente efectivos, que ese es el problema, ¿no? Porque los mismos derechos tenemos todos, pero que se hagan efectivos en la realidad, que esa es la lucha diaria y que se recoge también en ese manifiesto, ¿verdad? Sí, eso es. Nosotros lo que pedimos es igualdad, igual que todo el mundo. No pedimos más derechos que otros, solo igualdad. Y para ello, bueno, pues proponen, ¿no?, esa serie de acciones que se tendrían que llevar a cabo por parte de las administraciones públicas, pero luego al mismo tiempo también en otro plano, en el plano más social, es una jornada esta para reivindicar, ¿no?, para dar visibilidad a la realidad de un colectivo y para mostrar precisamente esas situaciones, ¿no?, en el ámbito pues de la comunidad. Yo no sé si en nuestra localidad, en ese aspecto, bueno, pues hay trabajo que hacer o no. Hombre, sí, todavía queda mucho trabajo que hacer. Bueno, ya va avanzando la cosa, ¿no? Pero bueno, nunca se debe bajar la guardia. Siempre hay que estar a pie de cañón para que todo siga avanzando hacia adelante. Uh-huh. Bueno, pues vosotros, desde luego, que aportáis con vuestro trabajo dar visibilidad precisamente al colectivo, y lo hacéis pues con iniciativas como, por ejemplo, el concurso escolar de cuentos sobre la discapacidad, que en este 2019 ha alcanzado ya la edición número 11, la undécima edición del concurso de cuentos sobre la discapacidad, cuyo fallo, precisamente, o entrega de premio más bien, tendrá lugar en la jornada de hoy, ¿no? Cuéntame. Sí, esta tarde a las 7 de la tarde, ya hace en el Francisco Fadou, la entrada libre para todo el mundo. Entonces, esta tarde se entregarán los premios, como ya has dicho antes, el número 11, y esperemos que sigamos más años. Y los premios costarán de un libro, una tablet y un vale para una papelería, un cheque regalo, vamos, para una papelería, para material escolar. Uh-huh. Y bueno, aunque son tres premios en sí, hemos elegido un par de cuentos más que nos han parecido un poco más, que también tenían sentido, entonces a esos dos le vamos a regalar un libro también a cada uno. Uh-huh. Se han establecido entonces dos accesis, podríamos decir, ¿no? Exacto. Uh-huh. Serán entonces cinco los premiados, los alumnos. Exacto. Premiados. ¿Cómo ha sido la participación este año? Pues mire, en la participación había 186 alumnos y han participado 110, creo, o 110 o 111. Ahora me he quedado porque había uno ahí que no. Entonces no sé si son 110 o 111, pero vamos, ese más o menos es la participación. Mm. O sea, ha bajado un poco respecto al año pasado, pero vamos. Mm. Podemos decir que menos se mantiene. 111 trabajos han presentado, ¿no? Entonces. Sí, sí. Uh-huh. Y bueno, pues de todos ellos se han elegido los cinco mejores, tres en concreto que son los premiados, más dos accesis que se han establecido este año. Los nombres de los ganadores, evidentemente, se dan a conocer esta tarde, ¿verdad? Sí, esta tarde se entregarán. Uh-huh. Y bueno, ellos después, cuando les entregue el premio, también leerán los cuentos a los que están allí presentes para que sepan el ganador y, bueno, que vean el cuento como es, ¿no? Para que sepan de qué van los cuentos y ellos aprecien lo que han hecho. Porque nosotros aquí antes no anticipamos el nombre de los ganadores, ¿no? ¿Cómo? Aquí antes no podemos anticipar nosotros el nombre de los premiados, ¿no? En los nombres no me gusta de darlos antes porque claro. Si digo los que son, lo mismo los otros no van. Entonces, claro, me gusta que quede crear un poco de suspense, de, ¿vale? Exacto, un poco porque de... si digo que los ganadores, este colegio, este, el que no haya ganado, dice, pues yo no voy, porque entonces... Claro. Pues veamos ahí en suspense. Bueno, pues recordemos que el concurso tiene o pretende principalmente fomentar, pues aparte de la creación literaria, ¿no? Pues todos los valores de igualdad en los jóvenes y sobre todo pues concienciar en esa problemática de las personas con discapacidad, ¿no? Es lo que se pretende. Y bueno, pues los alumnos que participan, que tienen que ser de quinto de educación primaria, ¿no? Recordemos que se recogen las bases para que, bueno, pues puedan elaborar también un cuento, ¿no? Con cierto entendimiento quizás, ¿no? Sí, sí, un cuento, que sea un cuento. No pedimos una experiencia personal o... es más un cuento, hay que inventar. Claro. Nosotros lo que pedimos es que haya inventiva. No me cuente mi vecino le dio un ictus o tuvo un accidente y... No, me gusta que darle una vuelta a la cosa, para que no sea tan monótono, porque un cuento siempre es más, tiene su suspense, tiene esto, a ver qué va a pasar, a ver qué, ¿sabes? No es, porque en una historia así no tiene suspense, vamos, por lo menos así lo veo yo. Claro. Bueno, pues Discubri que conmemora esta jornada, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y lo hace precisamente con la entrega de premio del concurso, la 10ª edición del concurso escolar, concurso de cuento sobre la discapacidad. Y bueno, pues recordemos que a las 7 en el IMH Francisco Fatou, que es un acto público que puede acudir quien quiera, y allí se van a dar a conocer los nombres de los ganadores que han participado en esta edición del concurso. Nada más y nada menos que 111 trabajos que han sido presentados, que la verdad es que es una cuantía también bastante importante, ¿no? Porque se trata de 111 alumnos, jóvenes ubriqueños que han tomado conciencia sobre esta situación en concreto, si alguna vez lo se han planteado, y que han podido trabajarla, ¿no? Que nada más que con eso pues ya merece la pena, ¿verdad? Sí. Bueno, eso es lo que intentamos, concienciar a todos los alumnos. Claro que sí. Bueno, pues Manolo, ¿qué más podemos decir en esta jornada especial para Discubri con la conmemoración de ese Día Internacional de las Personas con Discapacidad? Bueno, yo, ya que me dan la opción, pues mira, yo quería agradecer a todos los que han participado, por ejemplo, también en la elección de los cuentos de jurado, que también hemos tenido un buen rato allí de debatir a ver qué cogíamos y cuál no, sí. Y nos hemos dado una pecha de leer cuentos, pues claro, hay que leerlo todo, aunque claro, más o menos va uno leyendo y más que empezar, pues algunos ya lo descartamos rápido, ¿no? Pero que vamos, que he de agradecer a las personas que han estado allí echándonos una mano para leer los cuentos. Así que nada, y bueno, y a vosotros por dejarnos que podamos expresar aquí en la radio todas nuestras inquietudes y lo que queremos transmitir al público. Pues para eso estamos, para ofrecer también los micrófonos de Radio Brique a cualquier colectivo que desarrolle iniciativas y actividades, sobre todo tan importantes como estas, las que llegan por parte de la Asociación de Discapacitados Discubri en nuestra localidad. Manuel Piñero es su presidente. Manolo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en la mañana. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.